La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ondoko udalak txakolin jaia antolatu du Uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, hain zuzen El Conquist telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquist. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betea. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero. Obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, yo no sé si voy a sacar un poquito de tiempo porque había pensado esta mañana que a lo mejor me podía pintar, pues, bueno, ya mi edad, no sé, una, no sé si una cara de gato, ¿eh? O... ¿Qué es lo que mejor me sentaría, Ana? Pues yo creo que una cara de león, porque en este momento creo que tenemos todos cara de león, con garras. Bueno, y es que en la plaza del mercado de Alberto Acero, los miércoles, saben que hay un mercadillo y hay, bueno, pues mucha actividad y además, pues plantean iniciativas como esta que acabamos de mencionar, que ya lo decía Ana hace unos días, de que a los más peques, pues bueno, que se acerquen allí, les pintan la cara, ¿eh? Les sí. Hacen allí una obra de arte, ¿eh? A los niños les encanta disfrazarse y eso es, bueno, el que les pinten como un animal favorito suyo, por ejemplo, para ellos es una gozada. Igual a nosotros nos parece que es poca cosa, pero hay que ponerse en lugar de un niño y saber a veces lo que le gusta. Sí. El otro día, al principio les daba un poco de corte, pero es que luego tenía cola, no la dejaban marcharse. Claro. Sí. Muy bien, bueno, pues estamos hablando con Ana de la pescadería Ana Mari. Claro, siempre tenemos que hablar de pescado, nos tiene que comentar algo. Pues por ejemplo, si hay alguna oferta, ¿eh? Bueno, a ver, nuestros precios, ofertas son porque para el precio, para la calidad del género que es, tienen unos precios ajustados. Ofertas, pues a veces buscamos ofertas de precios muy baratos y cosas, parece que lo tenemos como asimilado, ¿no? Oferta, precio barato. Pero a veces hay que buscar la calidad, precio, y entonces decimos, tiene, es una gran oferta porque el precio merece la calidad del género. Uh-huh. ¿Eh? O sea, a eso le llamo yo una oferta. Bueno, vamos a dar las ofertas. Vamos allá. Tenemos cabrachos de Ondarroa, 5,90 euros el kilo, salmonetes de aquí también, a 14,90, anchoa a 7,90 euros, liba de Ondarroa a 6,50, rape de Bermeo a 8,90, buenísimo. Gibiones de aquí también, pequeñitos para poner en tinta, a 19,90. Tenemos agujas, que igual mucha gente no las conoce. Antes se consumían mucho y vienen mucho en lata también. Pero son, se llaman agujas porque son estrechas y largas y luego tienen un pico como una aguja, ¿eh? Son muy bonitas. A 4,90 euros el kilo, se ponen frititas, están estupendas. Luego también tenemos carioca de Ondarroa a 6,90 euros el kilo y el bonito del país a 7,90 euros por entero, de Escolabel. Buenísimo, tienen unas ijadas, bueno, blancas, preciosas, que se pueden ver, ¿eh? La ijada tiene que estar blanquita, no tiene que estar negra a los costados, ¿eh? Porque eso significa que la sangre está oxidada y tiene más tiempo, ¿eh? Tampoco quiere decir que sea malo, pero no es la frescura esa del recién pescado, ¿eh? Y bueno, pues en precios te cuento eso. Bueno, pues ya ven, una buena oferta, y sobre todo, como dice Ana, lo mejor es de todo es la calidad del pescado. Sí, eso es. Bueno, no se preocupe que luego al final voy a dar el teléfono por si les tienen que llamar a Ana. Pero sí, creo que tenías preparado algo más por ahí. A ver, tenemos una recetita muy sencilla del cabracho. A ver, al pescado, en realidad, si está fresco, no necesita muchos adornos. Pero nos aburrimos a veces un poco de comer siempre de la misma manera. Eso es porque tenemos la suerte de tener para comer todos los días, ¿eh? Entonces, al cabracho se le pueden hacer filetes. Al cabracho se le cree que es para sopa siempre, ¿no? O para pudding, pero se puede comer de mil maneras, está muy rico. Se le hace filetes y se le deja sin una espina. Son pequeñitos. Entonces, se cogen los dos filetes y en medio se pone una rodajita de calabacín, que ahora es tiempo de él y está muy bueno. Y luego de una loncha de queso se coge una cuarta parte y se pone encima. Entonces se pone el otro filete de cabracho y se albarda. Sin más, está extraordinario, un sabor exquisito. Para saber cuándo está hecho, siempre digo, meter el tenedor hasta abajo. Si pasa bien, sin dificultad, es que está hecho. Si le cuesta un poquito, tiene un poquito de resistencia, es que le falta un poquito. Pero nada más, está, ya ves, sencillo. Si quieres se le puede poner una guarnición de cebolla frita o de unas patatas fritas que a los críos les encantan. O si quieren que los niños también lo coman con más alegría, pues que le echen un chorrito de ketchup, si tampoco pasa nada, ¿eh? Al final de lo que se trata es de que, por ejemplo, a los niños les encante comer el pescado. Y nada más, no tiene nada más. Bueno, pues una receta sencilla y que se puede llevar a la práctica en cualquier momento. Sí. Bueno, pues... Bueno, entonces, pues eso te cuento. Sí, dime, Aceli. Pues nada, que el teléfono 946726207, 6207, por si se nos olvida. Y oye, que se han quedado ahí con la fábula del otro día, ¿eh? Sí, a ver, me ha parado gente por la calle y así. Me han dicho que debería de leer todos los días una. Yo digo que todo lo que se hace repetido termina por cansar. Hoy voy a leer una cortita, ya que todavía solo he dicho una el otro día, el viernes. Vamos a leer una cortita. Pero bueno, solo voy a leer una a la semana, porque parece como que las cosas se cogen con más gusto si no cansan. Vamos a leer una cortita, vamos muy allá. Curiosa. A ver, el cuervo y el conejo. Un cuervo estaba sentado en su árbol, sin hacer nada todo el día. Un pequeño conejo se dio cuenta de esto y le preguntó, ¿puedo sentarme como tú y pasarme todo el día sin hacer nada? El cuervo respondió, claro, ¿por qué no? El conejo se sentó en el suelo y descansó. Repentinamente apareció un lobo. Saltó encima del conejo y se lo comió. Moraleja, para estar sentado sin hacer nada, debes estar muy alto. Y esa es la moraleja. Bueno, eso es. ¿Qué te ha parecido? Ha quedado clarísimo el asunto. Ay, dan risa, pero... Sí, pero... Quien las inventa, desde luego, tiene una cabeza impresionante. Sí, pero tiene miga, ¿eh? Tiene su miga, sí, señor. Bueno, Ana, pues nada, sonrisa incluida dentro eso del espacio, que eso es una maravilla. Y ustedes acerquen, eso es, al mercadillo de la plaza del mercado Alberto Acero, que ahí tienen muchas más sonrisas y muchas más actividad. Ana, hasta la próxima. Venga, agur a todos. Agur. Kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goz ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programaz. Kontsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta, bizitarien harrera zentroan. 945-5-5-1-5. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana, no sé cómo calificarla, si primaveral o de otoño, porque viendo el termómetro, la verdad es que quién diría que estamos en pleno verano y con 15 grados de temperatura. Es, en fin, un poco no muy habitual, pero es lo que hay. Parece que mañana va a mejorar el tiempo, que tendremos sol, alguna nube alta, pero con temperaturas agradables, no calurosas, en torno a los 20 y algunos grados. El viernes también, buen tiempo, con 25, 26. Y el sábado vendrán otra vez las nubes y alguna gota, por ahí esperemos que sea suelta. Bueno, hoy hemos tenido alguna pequeña llovizna por la mañana, muy poco, en algunos puntos, pero eso sí, las temperaturas, como ven, fresquitas. Lo que sí hemos vivido esta mañana, aquí en Yodio por lo menos, un pleno extraordinario, que consistía en una modificación de los créditos para modificación presupuestaria, porque han llegado pues subvenciones del gobierno vasco que van a permitir actuar en algunos puntos de la localidad, un plan de accesibilidad. Ahora hablaremos dentro de un instante con el concejal de obras del ayuntamiento. También la compra de una carpa de aluminio, una gran carpa de aluminio con cubierta textil, que va a permitir pues que en días como el de hoy, por ejemplo, se puedan celebrar acontecimientos sin problema de que llueva o que truene. También se ha hablado de un plan especial de protección y conservación del conjunto monumental del Santuario de Santa María del Yermo, Santa Lucía, tratamiento de edificios y de su entorno, además de otras cuestiones que luego ahora les comentaremos. En Orozco también han celebrado pleno ayer, en el que se ha aprobado el plan estratégico del sector primario de la comarca Arratia Nervión, también una propuesta de modificación de la nomenclatura de las calles del Camino de San Juan, Albizuela-Saraga, y también la calle Francisco Muñoz. Y lo que no se aprobó fue el presupuesto, que un pleno más, si va el segundo, pues se rechaza. Seguramente se tendrá que presentar en un tercer pleno. De momento los presupuestos siguen prorrogados en Orozco. Y en Llodio, el grupo municipal de JPNV ha enviado una nota sobre las fiestas, en la que apunta que las fiestas han tenido siempre que competir con dos grandes enemigos, las fiestas de Bilbao y las vacaciones, y que al fin de contrarrestar este importante problema ha habido diversas iniciativas como cambios de fechas, etcétera, pero que este año se ha creado un sistema organizativo de fiestas en busca de una mayor participación y que ha generado un altísimo, dicen, grado de confusión y de confrontación entre los participantes, poniendo igualmente en riesgo la formalización de diferentes contrataciones de cara a los San Roques. Ha habido además temas que han tenido serias discrepancias, apuntan los jerchales, como la propuesta para cambiar el nombre de las fiestas en general y de los días festivos de Nuestra Señora y la Cofradía en particular, o la supresión de espectáculos lúdico festivos para los mayores o taurinos. Desde el PNV consideran que es vital la importancia de aunar fórmulas de consenso entre tradición y modernidad, y concluyen felicitando a los grupos que han trabajado para organizar las fiestas, deseando que tengan éxito. Precisamente esta tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se presenta el programa festivo a los medios de comunicación. En Orozco, los alumnos de la Escuela Pública disfrutarán de unas renovadas instalaciones en el mes de septiembre, actuación que va a costar 184.000 euros, con un plazo de ejecución de 2 meses, y que conlleva sustituir ventanales por otros de aluminio y con rotura de puente térmico, renovación de las redes de gas, la eléctrica, y la instalación de un productor acumulador de agua caliente y la colocación de un nuevo banco de hormigón. Además, también se construirán 2 nuevos vestuarios con 4 duchas, un lavabo y una bancada con perchas. Esto en la escuela pública de Orozco. Recordemos que continúan las jornadas para donar sangre en Llodio. Hoy día 11 estarán en el Colegio de la Milagrosa, la unidad de extracción de sangre, en el Colegio de la Milagrosa, y mañana día 12 en el Centro de Jubilados de Areta, para el día 16 en el Centro Castellano Leones. Y hablando de fiestas, también conocemos el programa de las fiestas del Centro Gallego del Audio para el Día de Santiago, días 20 y 22. Tienen preparadas unas cuantas actividades que luego les detallaremos. También Ugarte celebra sus fiestas entre los días 27 y 31. Ayer les comentábamos las de Llanteno, también en honor a Santiago. Ugarte, el barrio de Ugarte de Llodio. Finales de torneo de futbito, disco danza, animará la noche del viernes y del sábado en Ugarte de Llodio. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos, Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12 3 Laudio. La maquinaria que necesitas para realizar reformas, limpieza o jardinería, ahora la tienes más cerca, en el polígono Arza de Llodio, en Carqui. Alquilamos maquinaria para obras y reformas, limpieza y mantenimiento. Todo lo que necesitas, lo tenemos en Carqui. Alquiler, venta y servicio de transporte, en Sodupe, polígono Padura y en Llodio. En Gardea, polígono Arza, en Carqui. Alquilamos soluciones, vendemos servicios. 12 y 24... Vamos a hacer nuestro recorrido informativo con las cuestiones que hoy son noticia en nuestra comarca. Hablábamos en primer lugar de fiestas y con el grupo municipal del PNV, que ha enviado, como decíamos antes, una nota de prensa sobre esa en particular. Bueno, y esta tarde se presenta a los medios de comunicación el programa festivo, y esta mañana recibimos una nota de AJPNV del audio con unas consideraciones sobre el asunto festivo. Juanma Ibarretxe es el portavoz del grupo Jeltxale en cultura y fiestas en el Ayuntamiento del Audio. ¿Qué tal, Juanma? Hola, Egunon. Bueno, pues que desde su grupo se hacen unas matizaciones y aclaraciones sobre el asunto festivo. Dan ahí unas notas como que apuntan a, pues bueno, que piden que se unen fórmulas de consenso entre tradición y modernidad, porque es que se han debido cambiar algún nombre de alguno de los días en fiestas, en fin, cuéntenos. Pues sí, bueno, para empezar voy a explicar un poquitín el problema que han tenido siempre las fiestas de Llodio, pues que coinciden con las vacaciones de agosto y con las fiestas de Bilbao, que es muy difícil competir, y siempre se ha buscado históricamente fórmulas pues para que resulten más exitosas, ¿no?, y participativas. El comienzo en el equipo de gobierno entrante de Bildu, se ha buscado cambiar un poquitín el sistema organizativo, y se ha creado unos grupos de trabajo a fin de, bueno, pues estudiar diferentes propuestas de diferentes colectivos. Luego, aparte de esto, estaba la Comisión de Cultura y luego se creó una comisión paritaria entre concejales y bueno, diferentes colectivos representados a partes iguales. Aparte de esto, estaba la Asamblea de Fiestas. Claro, todo este tipo de organismos al principio crearon una confusión importante, porque, en fin, no se sabía cómo se iba a decidir el programa, ¿no? Incluso hubo problemas para, en un momento dado se pensó que no íbamos a llegar a las contrataciones de los festejos y demás. Lo que me has comentado, para nosotros es un tema bastante duro, porque hubo unas propuestas de cambio de denominación, de, incluso de las fiestas patronales, que son San Roques, por la Odio Cojayac. El día de Nuestra Señora, que es el día 15 de agosto, se pretendía eliminar el nombre y poner exclusivamente día de Chupiná. Y luego el día de la cofradía, pues que es el último domingo cuando terminan, también se pretendía eliminar y cambiarlo por Roquecho Guna. Bueno, nosotros nos opusimos a esto frontalmente, pues porque es una tradición que viene de nuestros antepasados y, bueno, creemos que las tradiciones en lo posible hay que mantenerlas, ¿no? Porque si no se pierde la identidad de nuestro pueblo. Luego también hubo un problema bastante, una propuesta bastante, en fin, se podría crear enfrentamiento y división y mal ambiente, que es de lo que menos estamos necesitados en el pueblo, como sería la eliminación de los festejos taurinos. Como sabemos, bueno, pues la gente mayor sobre todo le gustan, está muy por tradición, en fin, mantienen todavía este gusto por estos festejos, y pensábamos que era crear un mal rollo pues donde no debe de haberlo, ¿no? Y bueno, pues las fiestas en principio son para todos. En el tema de la participación, bueno, nos parece muy bien la participación, pero se corre el riesgo de que siempre participe el mismo segmento de la sociedad. Y precisamente las personas mayores y colectivos que históricamente no se movilizan, pues se corre el riesgo de que quede marginada. Nosotros hemos peleado bastante por eso, ¿no? Bueno, al final hemos conseguido llegar a un acuerdo. El resultado final, bueno, en fin, habrá que ver cómo resultan las fiestas. Pero bueno, este ha sido un poquitín el viaje que hemos pasado, ¿no? ¿Qué pedían ustedes? ¿Que haya más espectáculos festivos para los mayores? ¿O qué? Sí, para los mayores también, claro. Eso es como te he dicho antes, la gente mayor pues normalmente es poco participativa en asambleas, en reuniones y demás, ¿no? Y nosotros pensábamos que puede haber un déficit en espectáculos bailables para ellos, espectáculos pues de teatros y demás, y bueno, en concreto se ha eliminado la pérgola como escenario festivo. Es un poco polémica esta decisión y bueno, pues a ver cómo sale. Sí, se ha dado un poco la vuelta a las fiestas. Lo que no cabe duda es que no sé si se ha conseguido o no, eso ya, porque yo escuchaba que tenían ustedes reuniones, y bueno, pues positivo lo de reunirse sí que es. Ahora, ya lo que desconocía es que había ahí dentro pues confusión o confrontación entre los participantes, ¿no? Más confusión. Porque al haber varios organismos, como te he comentado, en concreto cuatro, una asamblea, dos comisiones y una paritaria y demás, al final, ya te digo, hemos andado justos para incluso para poder contratar ciertas actuaciones, ¿no? Porque hay que contratarlo con cierta con tiempo. Bueno, pues eso habrá que ver cuál es el resultado final. Ustedes concluyen en la nota, no obstante, felicitando a todos por el trabajo realizado. O sea que, bueno, vamos a ver si por luego... Por supuesto, esto son unas consideraciones que hacemos nosotros como partido, contando nuestras inquietudes, intentando explicar el desarrollo. Pero hay que felicitar al que trabaja. Y independientemente de que estemos o no de acuerdo con algunas decisiones, que bueno, al final hemos llegado a un acuerdo, pues hay que felicitar a los que trabajan, ¿no? Y bueno, nuestro deseo es que las fiestas resulten, bueno, pues eso, con muy buen ambiente y más participativas que nunca. Bueno, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Porque como decía al principio, y todo el mundo lo sabe, es competencia directa, bueno, las de Bilbao, no para Bilbao el audio, sino al contrario, ¿no? Al contrario. Y es muy difícil, ¿no? Y sobre todo, bueno, mover las fiestas en un calendario apretado, pues es difícil. Claro. Difícil. Nosotros siempre hemos intentado, movilizar a los ciudadanos laudiorras para que participen en las fiestas, para que se queden en el pueblo y demás, ¿no? Y bueno, todas las iniciativas que parten en el programa de fiestas y todo van en este sentido, ¿eh? Pero bueno, es muy difícil, claro, porque tenemos la capital al lado. Es difícil, y además todos los medios para poderse desplazar. Peleando con un gigante, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, pues veremos a ver el éxito o no de esta nueva fórmula. Se verá después de que se, bueno, todo el mundo participe en las fiestas. Lo importante es participar, que para eso se hacen las fiestas, pero bueno, pues cada uno ya es bien libre de hacerlo o no, claro, evidentemente. Bueno, pues es la nota que nos llegaba esta mañana del grupo Jeltzale, y hemos querido hablar con Juanma Ibarretxe, que es, como ya hemos dicho al principio, pues el portavoz de Cultura y Fiestas de este grupo en el Ayuntamiento de Laudio. Juanma, eskerrik asko. Zuri. Agur. Agur. Y 33, y vamos a asuntos del pleno celebrado esta mañana. Pedíamos la opinión de los diferentes grupos y vamos a ver si lo conseguimos. El pleno que no ha estado presente, no han estado presentes los concejales del Partido Popular. Nerea González García es la portavoz del grupo OMIA. ¿Qué tal, Nerea? Egunon. Bueno, pues nada, que se ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos, y usted también ha dado su opinión al respecto, ¿no?, de esta modificación de créditos para poder hacer esas obras que hemos mencionado al principio. Sí, realmente venían unos cuantos proyectos que se habían pedido subvención. Y son bastante buenos, según nuestra opinión, para la ciudadanía y para el pueblo. Y como son los de la barandilla de Iturralde, como por ejemplo podría ser el ascensor de Gardea, el proyecto para hacer el plan de accesibilidad, y un poco también tocar un poco el tema de Santa Lucía, que se quiere un poco revalorizar y hacer un proyecto de entorno. Entorno de Santa Lucía. Sí. Yo creo que me dejo algún tema más en el tintero, así, que es también importante. Me deja, bueno, la carpa con la cubierta textil y alguna cosa más. Son todo temas que la mayoría de ellos son temas que han venido por subvenciones de Diputación y Gobierno Vasco, y que había que crear unas partidas para completar la subvención que se nos daba para llegar al 100% de lo que va a suponer cada uno de esos proyectos y temas. Uh-huh. Luego en el pleno ha habido un poco de debate ulterior sobre temas que, según mi opinión, no vienen mucho al cuento, y yo lo que me quiero centrar es, sin más, en los temas importantes, que son esas ayudas que nos han venido, y que todas las ayudas que vengan sean bienvenidas. Y lo único que sí que quiero apuntar es un poquito que estos temas, hay algunos temas que sí que vienen y son importantes, y que hay algún tema que viene un poco más tardío, que se intenten tener un poco más adelantado si nos espera a última hora hacerlos. Pero bueno, yo entiendo que hay algunas cosas que se pueden escapar, son muchas, y que por lo menos mientras se hagan a tiempo estarán bien hechas. Sí, para que no se pierdan las subvenciones, que en este caso pues sí, no. Lo importante es que no se pierda dinero, que sobre todo puede ser importante, porque por ejemplo también hay una cosa que se me ha escapado, es el parque de mayores que se va a hacer en la Andaluce, y eso también es importante, y se ha pedido con un plan de obras menores y ha llegado el dinero, y no se esperaba, casi seguro, que llegara ese dinero. Ha llegado y hay que hacer todo lo posible para que ese dinero se pueda utilizar y se puedan hacer todas las actuaciones a las que se tenían planeadas. Ese es lo que llega desde Diputación, creo recordar, ¿no? Lo del Andaluce. Sí, lo del Andaluce es de Diputación, sí. Bueno, pues asuntos de este pleno y ha habido un poco de todo, también debate, por supuesto, que no tenía que ver con lo, con el, como dice Nerea, con el propio, la propia cuestión para que la que se había convocado, pero que siempre sale a relucir algo entre los sí, grupos yo, políticos, a ver, ¿no? Yo entiendo que, a ver, es, lo mío es una opinión, ¿eh? Entiendo que cada uno debate en el pleno, el pleno es para debatir y que cada uno debate de lo que quiera. Y yo no me, a ver, yo realmente no me meto con que ellos debatan o no debatan, cada uno puede debatir lo que quiera, pero igual que ellos tienen una opinión, yo, nosotros personalmente tenemos otra, y es que en el pleno se viene a debatir, pero sobre todo de temas que importan a los ciudadanos del audio, y creo que eso, esos temas en concreto que se estaban debatiendo no me parecían de gran importancia para los ciudadanos del audio. Creo que en el momento y la coyuntura económica que tenemos ahora hay otros temas que son de mayor envergadura y que tienen que tener mayor calado dentro de nosotros, y yo eso es lo único que quería dejar un poco constancia, y hay que centrarse en que estamos en un momento de crisis y hay que, teníamos una modificación de créditos para unas ayudas que nos han venido, que son súper importantes y que no se nos tiene que ir, según nuestra opinión, desde Omnia, no se tiene que ir ni se tiene que desviar la atención de lo que tenemos delante. Bueno, usted pedía que se centre el debate. Muy bien, Nerea González García, que es portavoz del grupo Omnia, pues muy amable por atendernos. Buena mañana, sí. Eskerrik asko. Sí. Agur. Seguimos adelante con el teléfono y con más interlocutores protagonistas de este pleno de esta mañana. Fernando Lacalle, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egunon? Buenos días. Egunon, bueno, pues vamos a hablar del pleno de esta mañana. Ustedes han vuelto a hacer una leve crítica a la gestión del equipo de gobierno, que le han pedido que sea más diligente. Sí, eso es, ha sido básicamente al margen de la aprobación de los proyectos que hemos que nuestro voto ha sido afirmativo. Básicamente lo que hemos solicitado en el pleno ha sido pues una mayor diligencia, y concretamente porque una de las subvenciones del gobierno vasco, concretamente la destinada a la redacción del proyecto futuro de todo el entorno de Santa Lucía, pues bueno, hemos visto en la información que se nos ha facilitado que la resolución era de noviembre del año pasado, de noviembre del 2011, con lo cual pues estamos en julio del 2012, han pasado ya 7 meses y pues entendemos que estas cuestiones hay que tener una gran cautela, porque esto puede dar lugar pues a la pérdida de la subvención, y por lo tanto pues bueno, sí que es lo que hemos manifestado en el pleno, solicitando un mayor rigor por parte del equipo de gobierno. Ese rigor que se refiere a coordinación tal vez con los técnicos para que, en fin, no sé cuál es que no sé cuál es el organigrama, cómo funciona realmente un equipo de gobierno, es decir, cuando llega una subvención de algún organismo público, y claro, supongo que para que poderse acoger a la misma, pues tiene que haber, no sé si un proyecto, tiene que haber algo, no sé exactamente cómo funciona. Sí, usted, bueno, que ha estado en un gobierno, ¿cómo va eso? Bueno, yo desconozco los bueno, pues la organización interna que está adoptando ahora mismo Bildu, pero bueno, esto es una cuestión tan sencilla como que llega una resolución al registro de entrada del ayuntamiento, eso va, pasa por la alcaldía y después al concejal y al departamento correspondiente. Por lo tanto, digamos que ese es el tránsito habitual de los expedientes en una administración, con lo cual pues es un tema que lo hemos denunciado y desde luego que nos preocupa que tardemos 7 meses en prácticamente pues en notificar al pleno que se ha recibido una subvención de estas características, ¿eh? Bueno, y lo del ascensor de Gardea parece que ha suscitado pues un poco más de, bueno, no sé si de calor o por lo menos sí de debate. Y se han encendido un poco, bueno, encendido no es la palabra, en fin, ha habido un poco de debate entre ustedes y el Grupo Socialista. Sí, la verdad es que nuestra intención era mostrar pues las contradicciones que en numerosas ocasiones incurre Bildu, básicamente pues porque este es un proyecto que arranca la legislatura pasada y fue una propuesta del Partido Popular, que en aquel momento lo criticó mucho, criticó Bildu en general el proyecto de presupuesto, y sin embargo pues ahora lo ha hecho suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente nuestro comentario en el pleno ha ido por ese en esos ámbitos, ¿no? Pues mostrando la contradicción, y la sorpresa ha sido pues la respuesta de la representante del Partido Socialista, de la señora Sarasúa, en la cual pues ha hecho una defensa numantina, vamos a decir, del equipo de gobierno y del trabajo del resto de grupos. Y por eso pues nos ha sorprendido bastante, ¿no? Porque básicamente nuestro planteamiento no era criticar al resto de grupos, sino básicamente pues mostrar esa contradicción de cuando se está en la oposición y cuando se está en el gobierno. Por lo tanto, pues bueno, vamos a dejarlo como en una anécdota y en una cuestión que tendremos en cuenta en el futuro, ¿no? Como pues la representante del Partido Socialista en numerosas ocasiones parece que actúa en nombre del equipo de gobierno, incluso así lo ha manifestado así en el propio pleno, ¿eh? Bueno, usted que controla los asuntos presupuestarios, no en el Ayuntamiento de Llodio, quiero decir que, bueno, que sabe de qué va esto, ¿no? De los dineros públicos. ¿Cómo ve? ¿Cómo se encuentra ahora mismo el Ayuntamiento de Llodio? ¿Está saneado? ¿Está bien? Todo el mundo habla en todas partes de que no hay dinero, de que no se pueden hacer cosas. Pero bueno, esto no quiere decir que haya malas condiciones económicas, ¿no? Sí, eso es precisamente la coyuntura es la que es, y bueno, pues hoy, concretamente hoy, pues bueno, estamos asistiendo al anuncio de subidas de impuestos, de recortes y demás, ¿no? La coyuntura es complicada, no vamos a negarla, pero sin embargo, que la situación económica del ayuntamiento en ese sentido es invidiable. Primero, porque no tiene deuda, es decir, no tiene deuda financiera, no tiene ninguna deuda con ninguna entidad de crédito, y es más, tiene ahorro positivo, es decir, que tiene, unas cantidades dispuestas para hacer posibles inversiones, ¿no? Y prueba de ello es, lo hemos comentado en el PEN el día de hoy, que ha sido concretamente prácticamente 300.000 euros de distintas actuaciones, y en las cuales, pues bueno, pues se pueden hacer con una tranquilidad que no es nada habitual en las administraciones públicas actualmente, pues bueno, que tengas que hacer un expediente de modificación de crédito y se haga, pues básicamente coges, miras el dinero que dispones, vas al pleno y lo habilitas, ¿no? Eso, pues en los tiempos que vivimos, la verdad es que es un auténtico privilegio, ¿eh? Sí, porque hablaba en Álava, pues en fin, que algunos ayuntamientos estaban pues en bastante malas condiciones o penosas, ¿no? Se hablaba incluso, ¿no? Sí, 20% de ellos, en fin. Sí, aparecen en los propios medios de comunicación, lo habéis recogido, pues bueno, la situación de algunos de ellos, y bueno, pues algunos con planes de ajustes, con planes económicos financieros para ver cómo van a hacer frente a todas esas deudas contraídas en el pasado, y por lo tanto, pues digamos que esa no es la situación de Llodio. La situación de Llodio es que tiene capacidad para hacer cosas. Sabemos que los momentos son difíciles, pero desde luego que no está en una situación de crisis ni de deuda con entidades financieras. Bueno, pues nos alegramos por ello y agradecemos a Hernando Lacalle que nos haya atendido esta mañana. Es que ricasco. Muy bien, muchas gracias. Agur. Agur. Vamos a retomar temas de fin de semana porque... Charo Sarasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Llodio. ¿Qué tal, Charo? Egunon. Bueno, pleno cortito esta mañana, modificación de créditos en el presupuesto, porque han llegado algunas subvenciones de la Diputación, del Gobierno Vasco, que van a permitir hacer algunas obras en Llodio, ¿no? Sí, ha llegado un comunicado con fecha 2 de mayo del 2012 de la Consejería de Vivienda, por la que se nos concede subvenciones al Ayuntamiento de Llodio en relación con, estamos hablando de obras menores, para el tema de la actualización del plan de accesibilidad del municipio, de la colocación de barandillas y pasamanos en la calle Iturralde y Santana, en Areta, y para el tema del ascensor social, del centro social de Gardea. Nosotros ya hemos dicho en el pleno que, bueno, pues felicitamos y nos congratulamos de que lleguen estas subvenciones en esta época que estamos todos con los recortes, y que, por supuesto, aprobábamos esta modificación de créditos para estas cuestiones. Y es cierto que estas subvenciones cubren una parte muy importante de la obra, sin embargo, creo que es el 80%, sin embargo el 20% restante lo tiene que poner el ayuntamiento y bueno, pues se tira del remanente de tesorería que existe y esto es lo que nos permite el remanente, ir pudiendo hacer estas cosas. Además, también se aprobaba la compra de una carpa de aluminio con cubierta textil con unos 39.000 euros y yo lo que he dicho en el pleno, que es verdad que hace falta esa carpa móvil, más en estos tiempos donde hay que agudizar el ingenio, pero que también existe la necesidad de hacer una ordenanza reguladora de la utilización de esa carpa y un programa y una programación de actividades y ver cómo se va a ir amortizando, porque si es verdad que se hacen actividades, esa carpa se amortizará a muy, muy corto o medio plazo. Por lo tanto, es importante saber quién va luego a instalar esa carpa, que entiendo tienen que ser los servicios técnicos municipales, es decir, los funcionarios del ayuntamiento, y luego qué actividades se van a ir haciendo, ¿no? Pues de varia índole, cultural, social, gastronómico, pues utilizarlo para dinamizar de alguna manera la vida en el municipio y que la gente de Llodio tenga actividades en este pueblo. Y por lo tanto nosotros hemos dicho que vamos a apoyar estas cuestiones en este pleno extraordinario y ojalá sigan llegando subvenciones del Gobierno Vasco y también, bueno, de la Diputación Foral no ha llegado ninguna. Realmente lo que se va a pagar es la parte que le tocaba al Ayuntamiento aportar con el tema de las obras de la calle Vitoria. Ajá. En total son 170.000 euros que se le debía con esa ejecución del proyecto de construcción del acondicionamiento y urbanización de la calle Vitoria, que ya estaba aprobado hace 2 años, que se incorporó al presupuesto del año pasado, pero que no se había pagado y este año no se podía ya incorporar, por lo tanto había que dotar esta partida. Una vez que ha sido certificada y entregada a la calle, pues el Ayuntamiento va a proceder a abonarle a la Diputación la parte que le adeuda, que recuerdo son 170.000 euros. Y esa es la parte más importante que se lleva el remanente tesorería. El resto de obras es un porcentaje muy pequeñito y, bueno, pues prácticamente el ascensor de Gardea tendríamos que poner 10.000 euros, el resto hasta 40.000 nos lo da el Gobierno Vasco y para el tema de actualizar el plan de accesibilidad del municipio también una parte importante da el Gobierno Vasco y el resto lo tendríamos que poner nosotros. Y simplemente eso, congratularnos de que lleguen estas subvenciones, que sean para temas sociales, para temas del municipio y, por supuesto, para temas de accesibilidad, que es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en este municipio y en muchos otros también. Uh-huh. Y por cierto, que el ascensor de Gardea pues ha sido el que ha suscitado algún minuto más de pleno. Sí, porque el portavoz del PNV decía que eso había sido una cuestión del Partido Popular y yo desde luego digo alto y claro que no, a ver si ahora van a querer convencernos a todos que el Partido Popular es el grandioso partido que hace política en España y política municipal. No, perdona, EAJ-PNV está ahora en un tris de hacer de portavoz del Partido Popular, porque el Partido Popular no estaba hoy en el pleno, ninguno de sus componentes, tampoco tengo yo nada que decir al respecto. Yo creo que cada grupo tenemos nuestros portavoces, que he dicho que en los debates del pleno son los que son abiertos, los que son grabados y en los que hay que hacer control y gestión al gobierno, pero desde luego que yo soy un grupo de oposición, pero no le voy a permitir a EAJ-PNV que no diga la verdad. La verdad hay que decirla y las cosas están contadas y relatadas en las actas. Y el Centro Social de Gardea lleva mucho tiempo reivindicando ese ascensor y por supuesto que los partidos políticos hemos estado a favor de la colocación de ese ascensor. Y además yo les he recordado que el plan de accesibilidad y todo lo que es el tema de política de colocación de ascensores y escaleras mecánicas, el Partido Socialista ha sido un gran abanderado porque la obra del Atiorro de las escaleras mecánicas, quiero recordar que fue producto de un acuerdo que está firmado, que lo tengo yo en mi poder, en el que avalando la colocación del centro cultural, perdón, del multiusos, el polivalente en Alcharrate, nosotros exigíamos que se acondicionara la zona, que se haría el eje transversal y que se harían esas escaleras mecánicas y el ascensor. Por supuesto, el Centro Social de Gardea necesita un ascensor y también les he dicho que ojalá lleguen dinero y se puedan poner unas escaleras mecánicas de acceso al polideportivo, porque hoy en día ese es un ejemplo de una obra totalmente inaccesible que para los tiempos que corren, Arceli, es muy triste tener que acercarse al polideportivo y ver la cuesta que hay que subir y las escaleras que hay que subir para una población que tenemos en Llodio, más del 30% de población con de más de 65 años, y luego pues los aitas que suben, aitas y amas que suben con sus niños, y para nosotros mismos yo creo que es un paisaje estupendo para ver la necesidad que hay de hacer obras de accesibilidad. Y que a mí AJPNV nos venga a dar lecciones y a decirnos que ha sido el Partido Popular, pues no se lo admitimos. No se lo admitimos porque nosotros valoramos el trabajo de los grupos políticos en general, pero desde luego las cosas que no son verdad no valoramos. Yo creo que la política hay que construir haciendo crítica, ya le he dicho, crítica constructiva, avanzando en el debate y, por supuesto, con aportaciones y con propuestas, y por ahí discutir. Pero eso de ir diciendo cosas que no son, porque yo tengo que tener una rivalidad política en estos momentos donde está todo fatal, y porque ahora me estoy jugando, ya le he dicho, las elecciones autonómicas, pues no. Yo por ahí no admito que el PNV nos esté criticando, esté diciendo que si nosotros somos X, H o B, que no quiero entrar en ese debate, y desde luego eso no es cierto, porque yo puedo presentar ante los medios de comunicación y ante el municipio la cantidad de propuestas y de mociones que hemos presentado al ayuntamiento que han salido adelante. El plan de empleo, las ordenanzas para los ascensores, ordenanzas para participación ciudadana. Arceli, el tema del convenio con el gobierno vasco para registrar aquí los documentos. Un montón de cosas que podría relacionar y que han sido propuestas que ha metido el Partido Socialista en el Ayuntamiento. Y, por supuesto, todas las propuestas para aprobar los presupuestos municipales que han sido aceptadas. Esa es la realidad que tenemos que contar los políticos. Lo que hacemos y lo que hacemos cada grupo. No estar todo el día tirándonos piedras y diciendo si tú eres mejor o tú eres peor. Yo eso no lo comparto, pero desde luego en el Pleno tampoco voy a dejar que ningún grupo político diga cosas que no son verdad. Y además les he dicho, yo soy la única concejal que estuve en la legislatura pasada y tengo buena cuenta de actas donde relacionan y relatan lo que yo cuento. Así que lo que tienen que hacer es revisarse las actas y ver lo que hacían en la legislatura pasada, el gobierno que estaba en ese momento, que era PNV, y desde luego lo que hacíamos el resto de grupos, y que se remitan a esas actas, y yo eso desde luego lo veo bien. Pero que digan las cosas así no, es que esto lo ha hecho el Partido Popular. No, perdón, el Partido Popular habrá hecho sus cosas y nosotros hemos hecho las nuestras, pero es que el Centro Social de Garriga y el ascensor fue una cosa que lideró el presidente de la Asociación de Gardea, que los grupos hemos entendido que era necesario y que tenemos que congratularnos de que ese dinero haya llegado y se coloque. Y eso es lo que yo creo que hay que dejar, la puesta en valor. No hay que minusvalorar el trabajo de ningún concejal que estuvo la legislatura pasada apoyando ese proyecto. Y que fuimos muchos, y por eso lo he querido dejar claro. Nada más que era eso, Arceli. Bueno, además casi el pleno concluye con una sonrisa. Por lo menos han generado ustedes al alcalde una sonrisa, ¿eh? Al final de todo. Bueno. Pues sí, porque algunas se empeñan en querer hacer algún comentario que no tiene nada que ver, pero bueno, siempre las cosas que tienen su punto de humor son buenas, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, yo también hoy en el pleno, aparte de los trabajadores en Llodio que luchan por sus puestos de trabajo, he querido recordar la marcha minera. Creo que es muy importante en estos momentos, Arceli, ver la lucha que tienen estas personas por defender sus puestos de trabajo, sus familias, que es lo único que tienen, y los alimentos que se tienen que llevar a la boca. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que ser consciente y ponernos ahora a la altura de la calle y ver las consecuencias que está teniendo esta crisis y todas estas medidas que nos están poniendo en marcha, y que desde luego da pena ver que las consecuencias son estas. Así que nada, he querido hacer un recordatorio a esa marcha minera, que creo que les está apoyando todo el mundo, y bueno, pues nada, creo que es merecido el comentario. Muy bien, pues Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llodio, gracias por atendernos esta mañana y hasta la próxima. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suria. A las 2:10 hablaremos de Orozco. Coldo Zabala, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues conocíamos hace unos días que... Bueno, trataremos de recuperar esa comunicación en un segundo. We'll be right back. saludamos a Coldo Zavala, portavoz del grupo municipal de la coalición Bildu, que es quien gobierna el Ayuntamiento del Audio. ¿Qué tal, Coldo? Egunon, y además concejal de obras, y además, bueno, que le toca esta mañana pues hablar con Ayala Erratia y explicar un poquito pues lo que han aprobado en este pleno, muy breve, muy corto. Se trataba de una modificación de los créditos municipales, ¿no?, del presupuesto, para poder introducir unas partidas que han llegado de otros organismos, que permitirán hacer unas cuantas obras, ¿no? Sí, así es. Ha sido un pleno extraordinario para aprobar unas partidas que, bueno, pues que lo que nos posibilitan es el poder llevar a cabo unas cuantas obras, y también dependían de otras instituciones, ¿no?, de varias subvenciones que habíamos solicitado y que hasta no hace mucho tiempo no hemos tenido la respuesta, ¿no? Uh-huh. Bueno, se ha hablado del ascensor del Centro Social de Gardea, largamente demandado, también del plan de accesibilidad. Sabemos que, bueno, pues es no es fácil cumplir completamente y total 100%, ¿no?, con la accesibilidad, sobre todo en municipios como Laudio, que están diseñados y trazados en años donde eso de la accesibilidad no se sabía muy bien qué era. Y claro, ahora hay que ir solucionando problemas largamente arrastrados, ¿no? Sí, así es, muy importante lo de la accesibilidad, ¿no? Y como bien dices, pues bueno, cuando se diseñó nuestro pueblo, como en otros pueblos, pues bueno, es algo que no se tuvo en cuenta y que no se tenía en cuenta antes, ¿no? Pero cada vez es más necesario, ¿no? Entonces, igual, bueno, pues comienzo igual explicando un poco esto del plan de accesibilidad, ¿no? Se ha aprobado hoy una partida y una subvención del Gobierno Vasco de unos 6.700 euros más o menos, y el Ayuntamiento aportará otros 13.800 euros, ¿no?, para actualizar el plan de accesibilidad. ¿Y por qué? Bueno, pues el plan de accesibilidad es básico, ¿no? Es básico porque obligados hay por la ley de accesibilidad a la que todos los ayuntamientos están obligados, ¿no? Tenemos que redactar un plan de accesibilidad. Tenemos ya redactado un plan de accesibilidad sobre vías públicas y transporte, y ahora lo vamos a completar con un plan de accesibilidad sobre edificios municipales, ¿no? Y este plan de accesibilidad, bueno, es una buena guía, es lo que nos marca a la hora de qué obras hay que realizar, pero también, por otra parte, es una buena inversión. Ya desde el punto de vista económico, realizar este plan es una buena inversión. ¿Por qué? Porque todas las subvenciones bien del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Araba, pues en torno a accesibilidad, pues bueno, solo son subvencionadas si es que están incluidas en un plan, en este plan, ¿no? Entonces, por eso digo que económicamente es una inversión, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues una de las cosas que hemos aprobado hoy serían barandillas y pasamanos en la calle Iturralde, donde hemos recibido una subvención de 10.600 euros y donde el ayuntamiento aportará también, pues bueno, cerca de unos 22.000 euros. Claro, ha sido posible esta subvención porque estaba ya incluida en un plano, ¿no? Y lo mismo el ascensor de Gardea, ¿no? El ascensor de Gardea también, pues no hace mucho hemos recibido ya la contestación oficial, y recibimos una subvención de 24.820 euros, pero el ayuntamiento deberá aportar también cerca de 50.000 euros, 49.000 euros, para poder realizarlo, ¿no? Pero lo importante, claro, se puede solicitar la subvención porque está incluida dentro de un plan de accesibilidad, ¿no? Está claro. Esto que llega del Gobierno Vasco, y también hay una subvención, se ha hablado de la zona de Santa María del Yermo, de Santa Lucía, ese lugar tan emblemático de nuestro municipio, que... Eso sí, así es, bueno, pues hay una... Se va a actuar ahí, ¿no? Sí, se va a actuar ahí, una subvención para la redacción del Plan Especial de Protección y Conservación ahí de lo que conocemos como el conjunto monumental, ¿no?, del Santuario de Santa María del Yermo, de Santa Lucía, pues bueno, para el tratamiento de los edificios y para todo el entorno, ¿no? Y bueno, pues es algo también que daría un de crédito, ¿no? Bueno, y no nos olvidemos que me dejaba yo por ahí también otra historia, que es un parque para las personas mayores, creo recordar, que se va a instalar en algún lugar del municipio, ahora no tengo aquí el dato, pero... Así es, sí, en la zona del Andaluz, Andalucía, ¿no? Sí. Muy importante. Uh-huh. Sí, hubo una posibilidad hace unos meses, cuando presentó la Diputación Foral de Araba, del plan foral de obras menores, ¿no? Entonces ahí podíamos presentar una actuación y en nuestro caso presentamos, bueno, pues el suministro y la instalación de un área de esparcimiento para mayores y luego la remodelación ya del área infantil del Parque del Andaluce. Creemos que es una zona en la que hay que actuar, que bueno, como bien demandan los vecinos del Andaluce, pues bueno, pues es un barrio en donde ha habido pocas actuaciones y creemos que era necesario esta actuación. Entonces solicitamos una subvención y bueno, pues se hará una actuación en torno a los 34.000, 35.000 euros, donde parte será subvencionada y donde parte la aportará el ayuntamiento. Esto también ya está en marcha y bueno, en pocos meses veremos ya esto realizado, ¿no? Bueno, pues parece que, en fin, la oposición, o por lo menos el primer grupo de la oposición, les decía que tienen que darle un poquito más de celeridad. No sé a qué asunto exactamente se referían, pero... Sí, hablaban en el caso de Santa Lucía y se referían a algún otro caso más, pero bueno, en esto recordarle a la oposición... claro, esto va unido a los presupuestos, porque claro, las subvenciones por una parte, cuando se solicitan, el ayuntamiento también tiene que aportar dinero. ¿Y este dinero de dónde viene? Pues viene del presupuesto que se aporta en el 2012. Y el presupuesto, como bien es sabido, no se ha podido aprobar hasta mayo. Y bueno, y ahí en el camino por diferentes situaciones, ¿no? Como todos he sabido también la influencia que tuvo el asunto del IBI y bueno, y luego por otra parte cuando la oposición nos dice que tiene que ser con más celeridad, recordarle que se han aprobado los presupuestos en mayo, pero es que estamos acostumbrados a que esa oposición que ha estado gobernando durante años en este pueblo, bueno, pues nos tenía acostumbrados a aprobar presupuestos en verano. Entonces, no sé a qué se refieren con la celeridad, no es la que han tenido ellos precisamente. Bueno, y esta tarde se presenta, por lo menos para los medios de comunicación, el programa de fiestas. Vamos a ver qué es lo que vemos ahí, el programa. Supongo que estarán presentes los pregoneros y pregoneras, numeroso grupo, sí, nutrido, sí, desde luego. ¿No? Sí, en cuanto a la presentación del programa de fiestas, pues bueno, pues ahí... hay todos aquellos que han estado trabajando, ¿no?, sobre las fiestas, pero bueno, lo único, yo por mi parte, bueno, pues desde el equipo de gobierno mencionar y felicitar bueno, pues a este grupo de personas, a esta asamblea de fiestas que ha estado trabajando, llevan meses trabajando, meses reuniéndose todas las semanas para desarrollar, bueno, pues este programa de fiestas, ¿no? Entonces creemos que ha sido más participativo que nunca, y entonces donde aquellos que trabajan en las fiestas y que realizan las fiestas y que son parte importante, como son pues bueno, bien los grupos de fiestas, bien los grupos culturales, pues bueno, pues son los que han diseñado el programa de este año, ¿no? Y entonces bueno, pues hoy nos explicarán un poco en cómo queda este programa, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues agradecer todo ese trabajo, pues que han estado semana a semana reunidos aquí en el ayuntamiento, y entonces, bueno, pues felicitarles yo ya de antemano, felicitarles todo ese trabajo que han hecho, ¿no? Desde luego, pues no ha sido por reuniones, que han sido muchas y todas ellas anunciadas, y aquel que ha querido participar ha participado, desde luego, y ha aportado su idea a este asunto festivo. Muy bien, Koldo Zabala, en este caso portavoz del Grupo Municipal Bildu, le agradecemos que nos haya acompañado unos minutos esta mañana hablando de temas relacionados con el municipio y concretamente de los aprobados en el pleno de esta mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zubiaz. Agur. Agur. Les dejamos ahora en compañía de la información de Euskadi y del mundo a las 2:00.